aprende a querer como te estoy queriendo. Aprende a morir como me muero por ti. Aprende a sufrir lo que hoy estoy sufriendo por el amor, amor que siento por ti. Aprende a querer aunque no pienses en mí. El amor es aliento de la vida, es dulzor de un amargo padecer, es el arma de tu alma de herida. Si no me sabes querer,